sensaciones. Calor. El cuerpo. La música. Vértigo. La locura. El éxtasis. Fluido. Sed. Agua. Agua. Agua. Agua. Quiero beber tu agua. Tu agua. Agua. Agua. Agua. Agua. Agua. Agua. Necesito agua para calmar mi sed. Fluido. Sed. Éxtasis. Locura. La oscuridad. Vértigo. Sensaciones. Música. El cuerpo. Calor. Tu sed. Sube tu sed. Mi agua. Éxtasis, locura, vértigo, música, calor, sensaciones.